amargo tú me das. Amor amargo sin piedad. Pretendes que mi amor no tiene ya valor. No, no, no, no, no digas eso, por favor. Pagarás tu gran error. Recordarás el pasado. Felices éramos los dos. ¿Por qué te vas de mi lado? ¿Por qué? Dime por qué. Amor amargo tú me das, amor amargo sin piedad. Me dejas sin razón, no tienes corazón. Hasta un día pagarás tu gran error. Amor amargo tú me das, amor amargo. Para todos ustedes, aquí gozando. Que te vaya bien.